From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush reconoció el lunes que la guerra de Irak está desgastando la psiquis de nuestro país. Sin embargo, prometió continuar. Bush dijo: irnos antes de terminar nuestro trabajo enviaría el mensaje de que Estados Unidos ya no está involucrado realmente, ni se preocupa por la forma de los gobiernos en Medio Oriente. Irnos antes de terminar nuestro trabajo enviaría la señal a nuestros soldados de que los sacrificios que hicieron no valieron la pena. Irnos antes de terminar nuestro trabajo sería un desastre, y eso es lo que estamos diciendo. La conferencia de prensa del lunes fue la primera realizada por el presidente Bush desde que se reveló que un número histórico de 3.500 personas murieron el mes pasado en Irak. El gobierno libanés está acusando a Israel de haber violado en forma sistemática el cese del fuego, que ya lleva 9 días. El lunes por la noche, soldados israelíes dispararon y mataron a 3 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano. Italia accedió a enviar 3.000 soldados al sur del Líbano y encabezar la fuerza internacional para vigilar la región. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores italiano dijo que Italia solamente haría eso si Israel detiene el combate. En Washington, el presidente Bush prometió dar $230 millones en ayuda humanitaria al Líbano. El paquete de ayuda total es menos del 1% de lo que Estados Unidos envía anualmente a Israel. Mientras tanto, el director del Banco Central del Líbano, Riyad Salame, criticó a Israel por continuar el bloqueo naval y aéreo. Salame dijo: Although there is a cessation of hostilities, a pesar de que haya un cese de las hostilidades, la economía aún está retrocediendo debido al bloqueo impuesto en el Líbano. Mientras el aeropuerto y el puerto no están activos y libres, no prevemos que se reanude el crecimiento de la economía libanesa. A resumption of growth in the Lebanese economy. El ministro de Economía libanés, Sami Haddad, dijo que sería imposible construir una democracia estable si Israel continúa invadiendo el Líbano. Haddad dijo: no es posible construir una democracia estable ni una economía próspera si estamos sometidos cada 3 o 4 años a una invasión israelí masiva y destructiva que destruirá la economía. Funcionarios libaneses comenzaron a estudiar posibles formas de demandar a Israel y a sus líderes políticos y militares por crímenes de guerra. El lunes, el ministro de Justicia libanés realizó una reunión con altos magistrados y juristas libaneses. El periódico Daily Star de Beirut informa que un destacado científico libanés descubrió un cráter provocado por una bomba israelí que contiene un alto grado de elementos radiactivos no identificados. La bomba impactó en la localidad libanesa de Qiyam, causando un cráter de 3 metros de profundidad y 9 metros de ancho. El Consejo Nacional para la Investigación Científica está planificando tomar muestras del lugar para analizarlas. En Israel aumentan los pedidos de renuncia del primer ministro Ehud Olmert por el manejo que realizó de la guerra en el Líbano. El lunes, un grupo de soldados reservistas protestaron en Jerusalén. Escuchamos al reservista israelí Sonny Katz. El primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe de personal de las Fuerzas Armadas deberían renunciar, porque al final del día los soldados fueron a luchar y no tenían equipamiento adecuado y nadie sabía cuál era la principal misión que estos tipos deberían lograr. Y eso era política, así que culpamos al gobierno y a los líderes del ejército. 3 palestinos murieron en Gaza luego de que tanques israelíes atacaran la región esta mañana. Israel dijo que los muertos eran todos militantes. En Gran Bretaña, 11 personas fueron acusadas con relación a un supuesto complot terrorista para explotar aviones transatlánticos comerciales. El oficial de la policía británica, Peter Clark, dijo: hay pruebas de vigilancia realizada antes del 10 de agosto, que incluyen grabaciones de video y audio importantes y muy significativas. También les puedo decir que desde el 10 de agosto encontramos material para fabricar bombas. Hay químicos con peróxido de hidrógeno, materiales eléctricos y documentos y otros artículos. También encontramos una serie de grabaciones de video. La policía británica detuvo a otras 11 personas sin haberlas acusado. Mientras tanto, la policía alemana arrestó a un estudiante libanés de 21 años, acusándolo de conspirar para colocar bombas en dos trenes alemanes. Se informó que el estudiante, Youssef Mohammed, perdió a uno de sus hermanos en un ataque aéreo israelí el mes pasado en el Líbano. En Florida, una jueza federal de Estados Unidos desestimó una de las principales acusaciones contra José Padilla, el hombre que fue acusado de conspirar para detonar una bomba sucia. La jueza de distrito de Estados Unidos, Marsha Cook, desestimó el primer cargo de la acusación, conspiración para asesinar, secuestrar e incapacitar a personas en un país extranjero, afirmando que las acusaciones en ese cargo ya estaban cubiertas en el juicio. Este mes, la jueza Cook ordenó a los fiscales que proporcionaran más detalles para configurar su caso contra Padilla y otros dos codemandados. La jueza dijo que el caso contra Padilla parece no estar sustentado en los hechos. En México, un grupo de maestros en huelga tomaron el control de 12 emisoras de radio comerciales en el estado de Oaxaca. Decenas de miles de maestros realizan una huelga desde junio, exigiendo mejores salarios y la renuncia del gobernador de Oaxaca. Las radios fueron ocupadas luego de que hombres armados atacaron otra radio y un canal de televisión que permanece ocupado por los manifestantes desde hace semanas. Sergio Beltrán, de Radio Plantón en Oaxaca, dijo: En realidad, fue casi una reacción instantánea de la gente. Al principio fue una emisora, la más grande de la ciudad, que fue ocupada, y debido a que los dueños de las radios bajaron el volumen del transmisor, la gente comenzó a trasladarse a otras emisoras. Hasta alrededor de las 6:30 de la mañana de hoy, todas las emisoras habían sido ocupadas por la gente. La herramienta más importante que ha tenido este movimiento en sus manos son los canales de radio y televisión. Así que fue una reacción mantener a la gente informada de lo que está sucediendo minuto a minuto en el estado, pero especialmente en la ciudad de Osaka. Inspectores nucleares de la ONU dijeron el lunes que Irán les negó acceso a un sitio nuclear subterráneo. Los funcionarios de la ONU señalaron que esto podría ser una violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. En Sri Lanka, Human Rights Watch solicita tanto al gobierno como a los rebeldes Tigre Tamil que permitan que la ayuda humanitaria llegue a miles de civiles atrapados por el combate. En el norte de Sri Lanka, alrededor de 500.000 habitantes quedaron con escasas provisiones de alimentos y agua y no tienen posibilidad de acudir a zonas seguras. Se estima que alrededor de 40.000 personas abandonaron sus hogares. Mientras tanto, en Estados Unidos, la policía arrestó a 13 personas sospechosas de conspiración para comprar armas para los rebeldes Tigre Tamil. En noticias de África, Barack Obama se prepara para visitar Kenia por primera vez desde que es senador. El padre de Obama nació en Kenia. El lunes, el senador visitó Sudáfrica y criticó cómo el gobierno de allí está manejando la epidemia del SIDA. Asimismo, afirmó que también planeaba hablar acerca de la enfermedad en Kenia. El senador Obama dijo: Una de las cosas que haré cuando vaya a Kenia es probablemente hacerme un examen del SIDA frente a las cámaras, tan solo para alentar, para que la gente pueda ver cómo no hay nada estigmatizante acerca de un examen de SIDA. Así que ya saben, muchas veces creo que dar el ejemplo puede ser útil y es algo que me gustaría hacer. Mientras tanto, 400 soldados adicionales de la Unión Europea están siendo enviados a la República Democrática del Congo. La capital, Kinshasa, ha sufrido 3 días de enfrentamientos entre las fuerzas leales a los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta por las elecciones presidenciales en octubre. Partidarios de Jean-Pierre Bemba acusaron a los guardias del presidente Joseph Kabila de atacar la casa de Bemba. En una actualización de la noticia que hemos seguido, el primer teniente, Erwin Watada, fue acusado de 3 delitos por rehusarse a combatir en Irak. En junio se convirtió en el primer oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses en oponerse abiertamente a la guerra en Irak. Fue acusado de conducta impropia de un oficial